Y el deseo de nuestro Dios en este 2020 también es seguir bendiciéndonos y que esos cielos estén abiertos para nosotros. Y en la tercera carta del apóstol Juan, escribe en los primeros dos versículos a su amigo Gallo, ¿sí? Y dice así el capítulo 1, versículo 2. Y donde dice, querido hermano, ponga su nombre, ¿sí? Tomás, Silvia, Florencia, Sara. Querido hermano, querida hermana, ruego a Dios que en todo te vaya bien. Qué hermoso deseo el de Juan hacia su amigo. Que en todo te vaya bien y que tu cuerpo esté tan saludable como lo está tu alma. ¿Viste? Así como vos aprobaste los exámenes ahí en la última etapa de diciembre, así vayas prosperando y vayas pasando las pruebas espirituales y vayas creciendo. Y otra versión dice, que goces de buena salud como prosperas espiritualmente. Claro que el Señor desea, nuestro Señor, que nos vaya bien, que prosperemos, que haya abundancia, como estuvimos escuchando testimonio, y que tengamos éxito en este 2020. Y en esta tarde quiero compartir una pequeña reflexión, ¿sí? Para que podamos alentarnos unos a otros a arrancar un año con todo. ¿Sí? Yo quiero que arranquemos un año con todo. Este es el deseo de nuestro Señor. Yo no sé si vos terminaste bien el 2019, o como decía la semana pasada, hay alguno que dice, ay, no veo la hora de terminar el 2019, que se vaya y que empiece el 2020. Ya no veo la hora que llegue. Y estamos ya en el 2020. Estamos transitando las primeras horas de este nuevo año. Y la llegada de un nuevo año, no sé para ustedes, pero para mí es como una nueva oportunidad, ¿sí? Como hay expectativas de algo nuevo. Porque la misma palabra nos dice, año nuevo, algo que está por comenzar, algo viejo se va y comienza algo nuevo. Dejamos algunas cosas en el pasado y nos vamos para las que Dios tiene para adelante, las que tiene hacia adelante, las oportunidades que Él nos va a presentar. A veces veo los fines de año y los comienzos de año como una bisagra, un punto de partida para nuestras vidas, ¿sí? Y que este enero sea un punto de partida para una profunda y más plena relación con nuestro Dios, ¿sí? Que podamos tener y pasar esos tiempos de mayor profundidad con el Señor, de un mayor crecimiento espiritual. Venimos compartiendo en estos días, hace una semana que festejamos la Navidad, la celebración de la Navidad, que es la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino y se encarnó y fue 100% hombre, 100% Dios. ¿Y cómo vino? Vino como un hombre grande, ¿no? Vino como un niño, ¿sí? Nació en un pesebre humilde de Belén, pero muchos continúan teniendo esa imagen de Jesús, como ese niño, ¿eh? En el pesebre de Belén. No sé si a ustedes les gusta o tienen un pesebre, pero a mi hija le encanta armar el pesebre con los muñequitos. ¿Y qué tiene el pesebre comúnmente? Tiene los animales del establo, ¿eh? Alguna gallinita, una oveja, un burro, no sé si había todas esas cosas, quizás algún camello por ahí. Tiene algunos pastores, ¿sí? No más de dos pastores andan por ahí. Tiene los Reyes Magos también. Digo que le llamamos los. ¿Cuántos son los Reyes Magos? Tres, dicen algunos. No sé si serán tres, si serán cuatro. Después vamos a buscarlos en la palabra. ¿Sí? ¿Qué más tiene este pesebre que a veces armamos? Tiene que andan con trompetas por ahí. Ahí están los ángeles. Por ahí hay uno o dos ángeles con una trompeta. No sé si eso estuvo en esa escena de aquel momento. Y tiene a tres personas más. Tiene a José, lo tiene a María, ¿y a quién tiene? Al niño Jesús, ¿sí? Un bebé acostado en el pesebre. Y muchas veces las personas viven con esa referencia de un niño acostado en un pesebre y tienen esa idea, pero la Biblia nos dice mucho más que esto. Nos relata el desarrollo del ministerio de Jesús, ¿sí? De nuestro Salvador, que es un niño que no quedó como un niño, sino que creció, se desarrolló hasta convertirse en un adulto maduro, hasta convertirse en el Salvador. Por eso te quiero invitar a que me puedas acompañar en esta tarde, en la lectura de las buenas noticias de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Así que si vos te quedaste con la imagen de ese Jesús, o sabes de alguien, o en alguna oportunidad escuchaste, o te quedó esa idea de que Jesús quedó en ese pesebre, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice así, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Sí, iba creciendo y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, donde nos hemos reunido, Señor, para alabarte, para adorarte, para ofrecer, Señor, el agradecimiento, las alabanzas, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que hemos transitado en este 2019. Y, Señor, queremos que este 2020 podamos contar con tu compañía, seguro, Señor, seguir avanzando y creciendo, tomados de tu mano. Señor, gracias por tu palabra y te pedimos que ésta nos pueda hablar en esta hora, como siempre lo haces, Señor, en nuestras vidas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el título de la reflexión en esta tarde es Un 2020, un año para seguir creciendo. Y dice el pasaje que Jesús seguía creciendo. En primer lugar nos dice que Jesús seguía, que Jesús no se había detenido, ¿sí? Quiero detenerme en esa palabra. Jesús seguía, el Hijo de Dios, el Señor de la creación, el soberano. No se detuvo, Él seguía. ¿Cuántos creemos acá que debemos seguir nosotros? Si Jesús siguió creciendo, no se estancó, no quedó ahí. Dice la palabra que seguía, que continuaba. No dijo, es demasiado, llegué hasta acá. No miraba hacia atrás diciendo, mirá todo lo que alcancé en el 2019 o en el 2018, sino que se extendía hacia adelante. No miraba atrás lo que había logrado. Ya es suficiente hasta dónde llegué. No miré hacia las cosas que por ahí muchos de nosotros hemos alcanzado el año pasado, los cursos que hayamos hecho. Quizás alguno en esta tarde dice, el año pasado ya me bauticé. Ya logré esto. El año pasado logré ser miembro de la iglesia, o soy parte de la membresía de la iglesia. Ya cumplimenté los 3 discipulados. Hay uno más todavía. Pero ya cumplimenté, ya llegué hasta acá. No hay más de parte del Señor. Quizás alguien dice, ya estoy en el equipo de ministerio de algún ministerio que hay dentro de la iglesia. Lo logré, lo alcancé. Pero la palabra dice que Jesús seguía. Jesús continuaba. La palabra dice todo lo contrario. Este es el desafío para este 2020, seguir avanzando, seguir extendiéndonos hacia adelante, hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Y en qué áreas? En lo individual, en lo personal, en lo familiar, pero también en lo colectivo, como iglesia, seguir creciendo. ¿Hacia dónde vamos a crecer? Hacia el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para esta iglesia en este lugar. En tu vida personal, pero también en lo familiar, en los sueños, en los propósitos que Dios tiene, pero también en lo ministerial. Jesús seguía. ¿Y qué es la segunda palabra importante en este versículo? Que decía, Jesús seguía ¿cómo? Creciendo. Yo busqué la palabra, digo, ¿qué significará crecer? Uno habla de crecer y piensa que solamente uno crece en edad. Es aumentar el tamaño, es aumentar la cantidad, es aumentar la intensidad, es aumentar la importancia. De eso se trata el crecimiento. El crecimiento nos habla de un desarrollo en nuestras vidas. Porque cuando no hay crecimiento, se detiene el desarrollo. ¿Y qué comienza cuando no hay crecimiento, cuando no hay desarrollo? Comienza el estancamiento en nuestras vidas. El crecimiento está relacionado con aumentar de tamaño, ¿sí? ¿Y qué debiéramos aumentar en este 2020? ¿Qué cosas debieran aumentar en nuestras vidas? Una de las cosas que debería aumentar es nuestra fe, ¿sí? Esa confianza en nuestro Señor. Debería aumentar un mayor conocimiento de Él y una mayor experiencia de fe en Él, de quién es nuestro Dios. Y de esta manera poder lograr un aumento en nuestra madurez. Y el mensaje de hoy tiene que ver con esto, con madurar, con crecer, con no estancarnos, con no empantanarnos, ¿sí? Es decir, hasta acá llegué, de no limitarnos, sino ir hacia donde Dios nos quiere llevar. El crecimiento, como decíamos recién, y como veíamos, tiene que ver con intensidad, la intensidad de la búsqueda de la presencia de Dios. Es la misma que hace 10 años atrás? ¿Es la misma de cuando conocimos al Señor? ¿O ha menguado? Estoy buscando menos al Señor. Leo menos su palabra. Vengo menos a los cultos, vengo menos a las reuniones. No tengo tantas ganas, no hay tanta pasión como antes. ¿Cómo está mi intensidad en la búsqueda del Señor? ¿Cómo está el compromiso de asumir nuevos desafíos o de continuar los desafíos que Dios me ha planteado el año pasado o el anterior? ¿Cómo estoy para este 2020? Yo quiero crecer. Es mi deseo que podamos crecer como iglesia y que pueda aumentar la intensidad, ¿sí? De alcanzar lo que el Señor quiere. Quizás alguno se sienta estancado, quizás alguno se sienta que hasta acá llegó y parece que no puede seguir y ir por más, y el Señor tiene más para tu vida. Hoy es tiempo de continuar. Hoy es tiempo de recomenzar algunas cosas que quedaron ahí como a medias, ¿sí? Quizás alguna capacitación el año pasado o el anterior, algún curso, algo que dijiste lo voy a hacer, el Señor me pide que haga esto para el ministerio, para mi vida, y quedó. Es un tiempo para poder hacerlo, de recomenzar. Es un tiempo de aumentar la intensidad también en reconocer aquellos dones que Dios me dio y ponerlos al servicio del Señor. No solamente venir y congregarme y estar, sino poder servirle y hacerlo de todo corazón. Es el compromiso en el ministerio. Quizás yo ya reconocí mis dones y estoy en un ministerio, pero estoy como estancado, estoy chato, estoy ahí. Y dice que Jesús seguía creciendo. Una mayor disciplina en mis tiempos de devocional, en mis tiempos de búsqueda del Señor. Yo digo que un final de año y un comienzo de año es una bisagra para reacomodar mi vida de oración, para reacomodar mi vida de lectura de la palabra, ¿sí? Siempre uno tiende a arrancar el principio de año y buscar lecturas bíblicas para todo el año. Qué bueno que hoy podamos decir, sí, este año me comprometo a crecer en esto y tener una vida de oración y de lectura. ¿Cuándo? Todos los días. O la lectura de algún libro, o la capacitación en algún taller o en algún congreso. Pero también crecer, y el crecimiento tiene que ver con el aumento de la importancia que le doy a algunas cosas. ¿A quién? ¿A qué? ¿O a quiénes? ¿Sí? ¿Quiénes son mis prioridades? ¿Qué es mi prioridad? ¿O quién es mi prioridad? ¿Qué es lo más importante en definitiva? Y debo crecer en eso. En esa relación, ¿en quién es más importante? A veces estoy tan ocupado con otras cosas que pierdo el centro de quién es el más importante en mi vida. Si yo le preguntara a ustedes quién es el más importante, todos diríamos Dios, ¿sí? Pero habría que ver y reevaluar en nuestras vidas quién está en primer lugar. Si es Dios, si es el trabajo, si es la familia, si es mi novio, si es mi esposa, si... ¿quién está ocupando el primer lugar? Este es un año, un 2020 para crecer, es un 2020 para reacomodar, ¿sí? Y reordenar esas prioridades. El crecimiento también nos habla de un aumento en la cantidad, ¿sí? Jesús dice que nos llamó para dar, ¿qué cosas? En un árbol. ¿Para dar? No. Dice que nos llamó para dar mucho fruto, ¿sí? Mucho fruto. Y eso nos habla de cantidad, y nos habla de crecimiento, y nos habla de una búsqueda mayor del Señor. Y claro que el crecimiento tiene que ver con cantidad, y la cantidad en este caso no tiene que ver con números, ¿sí? No tiene que ver si 1, 2, 100, vos cuánto le predicaste, 50, vos a 10, ¿cuánto? No tiene que ver con números, sino que tiene que ver con personas que están perdidas en nuestra comunidad y necesitan que nosotros podamos compartir el Evangelio de salvación, que podamos anunciar las buenas noticias y que esas personas puedan salir del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo. El crecimiento, como vemos en este pasaje, es un crecimiento integral. Porque dice que Jesús crecía ¿cómo? En sabiduría, en estatura, ¿y en qué? En gracia, en favor de Dios, ¿y para qué? Y para con los hombres. Significa que el crecimiento de Jesús era integral, como debe ser en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. En primer lugar, dice crecimiento de sabiduría. Y hemos hablado en este año sobre la sabiduría y hemos recibido consejos, ¿sí? Que la sabiduría tiene que ver con esa relación, esa intimidad con Dios, con el conocimiento de su palabra, y no solamente saberla, conocerla, sino poder poner en práctica todo lo que el Señor nos ha revelado en nuestra vida. Eso también tiene que ver con madurez, crecimiento en sabiduría, pero también crecimiento en estatura, ¿sí? Los años van pasando y se espera que un niño que es pequeño, cuando va creciendo, va aumentando la estatura. También se espera que nosotros también vayamos creciendo con el pasar de los años, que las experiencias que hemos tenido, que la edad nos acompañe con la madurez, ¿sí? Bueno, a veces no le puede exigir a un niño de 7 años cierto comportamiento, ¿sí? Que tome buenas decisiones, pero a los 17 ya le puede exigir otras cosas, y a los 27 otras, y a los 37 uno va esperando que las personas vaya tomando decisiones más sabias, más maduras. Y a veces parece que en la vida espiritual nos comportamos quizás como cuando conocimos al Señor y tenemos las mismas luchas y los mismos problemas, y a veces tenemos las mismas quejas y hablamos de la misma manera que hace 20 años que conocimos al Señor. Y se espera que podamos avanzar y podamos ir en crecimiento de nuestra madurez. A veces nos alimentamos con los mismos alimentos, como dice la palabra, como si fuéramos bebés espirituales. Alimento débil, la leche espiritual. Y Dios nos quiere dar quizás un asado, alguna comida más sustentable, algo que nos nutra más, y nosotros estamos y volvemos a los rudimentos, a esas cosas. Y es tiempo en este 2020 que tomemos la decisión de crecer, de avanzar, ¿sí? Crecía Jesús en sabiduría, pero también en estatura, en esa madurez. No puede ser que siga cometiendo los mismos errores del 2019. Mínimamente deberíamos mirar hacia atrás y decir, mirá lo que hice en el 2019, esto, cómo me comporté, cómo actué, qué cosas hice, no las puedo repetir en este 2020. Debo abandonarlas. Y si voy un poco más atrás, en el 2018, debo ver mi vida hacia atrás y decir, esto ya no, voy hacia allá, hacia donde el Señor me lleve. Los mismos errores, el mismo alimento, las mismas quejas, me estancan y me ponen en el mismo lugar. Y estoy en el 2018 en este lugar y en el 2019 en este lugar. Hagamos que en el 2020 podamos avanzar y podamos crecer. ¿O quiere verlo de otra manera? A veces estamos en esta estatura y el Señor quiere llevarnos a este nivel y nos mantenemos así. Eso es estancamiento. Eso no es crecimiento y no es desarrollo. Ahora, esto trae una consecuencia. Porque dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y dice dos cosas como consecuencia. El favor de Dios estaba con él, ¿sí? ¿Y quién más estaba? ¿Quién más lo amaba aparte de Dios? Las personas a su alrededor. Pregúntale al que tenés al lado. ¿Anhelás el favor de Dios y de las personas? Al que tenés al lado. Decirle. ¿Te dijo que sí? Despacito, decíselo. Madurá, decirle, madurá, no te estanques, no te quedes con lo que ya alcanzaste, con lo que ya lograste. El Señor tiene más, hay más para crecer. Nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra madurez, nuestro compromiso, esa pasión, esa intensidad que ponemos, trae el mismo resultado que trajo en la vida de Jesús. Un impacto que trasciende su propia vida, que trasciende incluso la familia de Jesús, sino la vida de otros. Trasciende una ciudad. Y ese es el desafío para esta iglesia, también en este año. Ir hacia una mayor madurez, un mayor crecimiento en nuestra vida como iglesia. Sigamos creciendo, continuemos avanzando, alcanzando en primer lugar el favor de Dios, ¿sí? Que es lo más importante. Porque quizá muchas de nuestras decisiones no sean muy populares, los demás no las puedan aplaudir, pero sabemos que agradamos a Dios y tenemos el favor de Él. Y cuando lo hacemos así y lo agradamos a Él en primer lugar, el Señor trae bendición a nuestra vida. Pero cuando crecemos y hay madurez, hay desarrollo, también, ¿sí?, como consecuencia, aunque no lo busquemos, sucede que traemos un impacto a los que están alrededor nuestro. Alcancemos el favor de Dios y otros van a ser alcanzados por el amor de Dios en nuestras vidas. Y esta era la pequeña reflexión que quería compartirte en esta hora. Seguí, avanzá, pero también crecé, madurá, ¿sí? Mirá hacia atrás y decí, estas cosas, me despojo de las cosas que me han tenido detenido en este 2019 y avanzo, ¿sí? Me cambio la ropa espiritual con estas cosas, dice el pasaje de Hebreos, que nos saquemos todo peso que nos asedia, que nos detiene y que podamos librarnos para poder correr tranquilamente, libremente esa carrera que el Señor puso delante nuestro. Que no termina en el 2020, que continúa, ¿sí?, personal pero como iglesia también. Y es mi deseo también en esta hora poder orar por tu vida, para que esa madurez, para que esa búsqueda, esa intensidad, ese aumentar el tamaño, el que vos puedas predicar a otros, sea una realidad todos los días en tu vida. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, porque nos has dejado ejemplos, Señor, para seguir, para crecer, para avanzar. Señor, yo te pido por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Todos, Señor, de alguna u otra manera necesitamos crecer. Todos, Señor, de alguna u otra manera necesitamos, Señor, avanzar. Todos en alguna manera quizás nos hemos estancado en alguna área, si no es en lo emocional, en lo espiritual, en lo laboral, en lo familiar, y nos hemos, Señor, autoimpuesto ciertas barreras de crecimiento. Y quizás algunos pudimos hasta estar engañados del nivel que hemos alcanzado y estar satisfechos, tranquilos. Y Señor, vos tenés más para nosotros en este año, porque tu palabra, Señor, ya la has compartido con nosotros, un tiempo de cielos abiertos, pero también para extendernos hacia adelante. Y queremos, Señor, en esta hora tener presente este nuevo tiempo y esta oportunidad del cambio de año, Señor, para mirar un poco hacia atrás, pero extendernos a lo que está adelante, olvidando, Señor, esas cosas que hemos dejado, que estamos, Señor, que nos han detenido, y quitarnos todo ese peso, Señor. Y vos puedas llevarte, Señor, todo yugo, toda carga, y que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, queremos que este 2020 sea un año de bendición. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hemos podido conocer, Señor, un poco más de tu palabra en esta hora y recordar lo que tú hiciste, Señor, por nosotros. Señor, que ahora también este sea un tiempo de oración donde podamos interceder los unos por los otros y poder compartir, Señor, si hay alguna carga, alguna necesidad, si hay algo, Señor, que nos está deteniendo, Señor, en este tiempo y podamos soltarlo. Señor, yo te pido, Dios, creyendo en el poder de tu Espíritu Santo, que nos pueda hacer libres, Señor, de todo peso, de todo pecado, de toda carga, Señor. Y que también el mismo poder del Espíritu Santo nos puede levantar para tener un año 2020 con cielos abiertos, Señor, y con una visión de extensión de tu reino, Señor, en esta comunidad, en nuestra familia y en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén.